Temcay, Pastor Delgado, sin cuya compromiso, sin cuyo esfuerzo enorme, el portal del FEMCAI no existiría. Así que, mi queridísimo pastor, muchísimas gracias por todo lo que has hecho por el FEMCAI, por todo ese compromiso que has sentido siempre y ese talentosísimo trabajo en la creación del portal FEMCAI. Bienvenido, pastor. Pues un placer, Pati, de verdad es un gusto estar aquí presente en una fecha tan importante que sobre todo fortalece la unión entre los miembros comprometidos de esta organización, de este frente, y pues es una muestra más de la intención que se tiene de fortalecer a todos los medios alternativos, a los que son verdaderamente independientes, fortalecerlos y lograr ese contrapeso que se necesita urgentemente, tanto en esta nación como en todo el mundo, para contrarrestar pues el discurso que siempre se maneja en los medios tradicionales, ¿no? En los medios masivos. Muchas gracias, pastor. Y también es un privilegio contar con la presencia desde Montreal, Canadá, de nuestro entrañable David Bertet, el presidente de la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad, un activista por los derechos humanos muy, muy, muy comprometido, muy responsable. Y nuestro querido David Bertet, pues aparte de ser miembro honorario del Frente de Medios Alternativos, ha desarrollado una labor impresionante en la investigación de casos tan relevantes, tan terribles como el de el caso Wallace y las 6 víctimas de esta mujer. David Bertet también se ha encargado de la investigación de otros casos de gente inocente encarcelada injustamente, y David Bertet nos va a hacer el favor de presentar, nos va a hacer el honor de presentar una de las menciones honoríficas a uno de los 3 compañeros que no salieron premiados pero que ciertamente fueron nominados y que son muy merecedores. Mi querido David, bienvenido, muy buenas noches. Mi querida Pati, el honor es mío y aprovecho para saludar a todas las personas que trabajan para la asociación, voluntarios desde México, desde Canadá, desde Chile, desde Colombia, desde Francia, España. Pues los quiero saludar a todos, y pues a los miembros del FEMCAI también es un honor para mí estar presente esta noche, y me voy a juntar a lo que decías, Pati. No me acuerdo que lo haya hecho antes, pero voy a aprovechar para hacerlo esta noche. Felicito a Pastor por sí. el labor que ha hecho para la creación del portal del FEMCAI. Realmente es un trabajo excelente, entonces pues aprovecho para felicitarlo y mandar un abrazo a todos los miembros del FEMCAI. Muchas gracias, David, y bueno, es para nosotros un gusto enorme, un placer y ciertamente un privilegio contar con la presencia de nuestro querido compañero, colega Rubén César Suárez Siria desde Uruguay. Rubén César Suárez Siria también nos va a hacer el honor de entregar otra de las menciones honoríficas a otro de los nominados al premio Ricardo Flores Magón 2015 de periodismo. Mi querido Rubén, bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, queridos compañeros, sin lugar a dudas es un placer estar con ustedes, y bueno, una vez más nos encuentran los medios alternativos haciendo esto que es la verdadera comunicación internacional, donde denunciamos permanentemente las atrocidades que se cometen en contra de todos los pueblos. Saludar a todo el pueblo mexicano, sin lugar a dudas a ese sufrido pueblo mexicano, y esperando de conformar ya esa patria grande que todos queremos, y bueno, vamos a ver cómo se desarrolla todo este programa, este hermoso programa que están haciendo hoy. Muchísimas gracias, y bueno, ¿qué les parece si empezamos por hacer un breve recorrido de los 4 periodistas nominados por los miembros del FEMCAI? Vamos a empezar por el ganador, por votación unánime, El ganador fue propuesto, el colectivo Radicales Libres fue propuesto por los queridos compañeros de Alternativa Latinoamericana, Sergio Pochón e Hilda Venegas. Y bueno, el colectivo Radicales Libres de Colombia, que es el ganador del premio 2015 Ricardo Flores Magón, es un colectivo colombiano dedicado a la denuncia de la sistemática violación de los derechos humanos de grupos vulnerables como campesinos, estudiantes y trabajadores en contra de un modelo impuesto que los despoja de sus derechos. Este colectivo está integrado por Luis Alberto Castaño, Leandro Murillo, Óscar Castaño y la compañera Silvia Oviedo. Ellos sufrieron el asesinato de uno de sus miembros y han sido declarados objetivos por grupos paramilitares como los denominados Águilas Negras por la labor periodística que realizan. Discúlpenme. Son realizadores del Reporte Colombia, programa que presenta un balance semanal sobre el acontecer colombiano con puntos de análisis radicales según su propia descripción. Yo le pediría, por favor, a nuestro querido David Bertet que nos haga una semblanza de quién es otra de las nominadas y que recibirá una mención honorífica. Se trata de Guadalupe Lizárraga, la directora y fundadora de Los Ángeles Press. Adelante, mi querido David. Sí, bueno, Los Ángeles Press es un portal de periodismo independiente que realmente insistí un poco para presentar Los Ángeles Press porque he trabajado mucho con Guadalupe y bueno, voy a improvisar un poco lo que quería decir, lo que había preparado. Quiero mencionar que, bueno, en México los casos de culpables fabricados, de personas inocentes injustamente encarceladas, es un tema que, la verdad, pues los medios de comunicación tradicionales no quieren tocar. Y entonces, pues, yo conocí a Guadalupe Lizárraga y a Los Ángeles Press. Bueno, conocí un poco a Los Ángeles Press antes, pero conocí a Guadalupe Lizárraga después de contactarla para, presentarle un poco el caso Wallace, sobre el cual nuestra asociación ha trabajado desde hace muchos años. Y la verdad, la recepción que tuvimos por parte de Guadalupe y de su equipo ha sido ejemplar en comparación con el silencio de otros medios de comunicación. Y entonces fue cuando pues pude conocer a Guadalupe, enterarme de toda su labor, de todo lo que ha hecho de manera ejemplar, con mucho talento. Y el hecho de poner su talento, su tiempo, su energía a favor de revelar la verdad detrás de todos estos casos, por ejemplo el caso de las personas injustamente acusadas en el secuestro de Hugo Alberto Wallace Miranda, el hijo de Isabel Miranda Torres o Isabel Miranda de Wallace, pues es algo que los medios de comunicación tradicionales no quieren tocar. Entonces yo quiero enfatizar pues el valor de Guadalupe Lizárraga y pues de su del portal del Los Ángeles Press, dedicando tiempo, dedicando espacio a todos estos casos que muchos medios con enormes, no sé si recursos, pero bueno, voy a decir recursos que ellos no han querido tocar. Entonces en Los Ángeles Press, regresando un poco al resumen que había preparado, reveló las inconsistencias que yacen en el secuestro de Hugo Alberto Wallace, fabricado desde el 2005, y pues toda la podredumbre de este caso, por el bueno, a raíz del cual la supuesta activista Isabel Miranda de Wallace ha obtenido notoriedad política y poder económico en Los Ángeles Press, entonces dirigido por su fundadora y miembro del FEMCAI, también ha realizado cobertura de otros casos y otros temas de violaciones a los derechos humanos, como la detención injustificada de Néstora Salgado. Entonces, por su valor periodístico y por su apego a la verdad, pues quiero saludar el trabajo de Guadalupe Lizárraga y de su equipo, y felicitar pues a Guadalupe por haber fundado, por haber creado en Los Ángeles Press. Pues muchísimas gracias, David. Y aquí tenemos ya a Guadalupe Lizárraga. Mi querida Guadalupe, bienvenida, bienvenida a este programa especial de entrega del premio Ricardo Flores Magón. Gracias, Patricia. Muchas gracias por la invitación, por el espacio, por las palabras que acabo de escuchar. Disculpas por haber llegado un poco tarde. Estaba escuchando del trabajo de Los Ángeles Press, pues aunque yo lo he liderado de alguna forma, es un trabajo de equipo, especialmente de periodistas mexicanos que se han jugado la vida porque hacer periodismo en México fuera de los medios nacionales, fuera de la agenda tradicional de la agenda del gobierno, pues es jugarse la vida. Y eso es lo que he tenido con los periodistas que voluntariamente han colaborado en Los Ángeles Press, buscando de hacer la denuncia, han buscado unirse a este trabajo de romper la censura. Y bueno, escuchando las palabras de David, pues agradezco la atención y que Los Ángeles Press sea un medio nominado en este evento, en este premio. Muchas gracias, Guadalupe. Y bueno, aprovecho también este momento para darle la más cálida bienvenida a nuestra querida Enriqueta Cruz, madre de Brenda Quevedo Cruz, una de las víctimas del caso Wallace, y del que Guadalupe y Los Ángeles Press y David Bertet se han ocupado extensamente. Mi querida Enriqueta, muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches, una disculpa, pero tuvimos un percance aquí. Pero ya estamos aquí listos. Muchas gracias. Al contrario, Queta. Y bueno, ahora, si no tienen inconveniente, me gustaría mucho que Rubén César Suárez Siria nos hiciera el favor de hacer un recorrido por la vida de este extraordinario periodista vasco perseguido por el juez Baltasar Garzón, y a quien también hemos nominado. No salió premiado, pero igualmente es extraordinario, un hombre que sufre cárcel, se le cerró su medio de comunicación, un hombre muy valiente, y por eso fue uno de los nominados y se le entregará también una mención honorífica. Adelante, mi querido Rubén. Muy bien, felicitar a Guadalupe en primera instancia, sin lugar a dudas, gracias a ella estamos teniendo muy buena información acá en el sur de América. Los Ángeles Press es algo tomado muy en cuenta por nosotros, como lo es el FEMCAI, para poder retransmitir eso. Y bueno, vamos a dar una pequeña reseña de lo que es Javier Salutregui, y vamos a empezar con una palabra de él, ¿no? Cerrado un periódico en cualquier estado de la Unión Europea no cabe ni como hipótesis en la mente de ninguno de los ciudadanos europeos, pero creo que sí en la de un español, aseguraba Javier Salutregui. Avis New, desde la prisión de Burgos, a 240 kilómetros del norte de Madrid. Hasta el 1998 Salutregui dirigía Egin, un rotativo que recuerda como el proyecto comunicativo de la izquierda independiente vasca, que había aguantado todos los intentos inimaginables e imaginables de ahogarlo económicamente sin éxito. Seguía durante el primer mandatario del expresidente español del PP, Partido Popular, José María Aznar, 96-2004, cuando el diario fue cerrado definitivamente. Durante 20 años, desde la transición, el proceso político, desde el fin del régimen franquista y la constitución española del 78, el Estado no se había atrevido a cerrar Egin, por lo que cobra lógica que Aznar, exclamada a las pocas horas del cierre, y desde Turquía aquello de «¿creían que no íbamos a atrevernos?», relata el preso Salutregui. Recuerda que fue el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, el encargado de activar el operativo al que bautizó como Operación Persiana, dirigida contra organismos y empresas presuntamente relacionadas con el grupo armado ETA, bajo la idea paranoide de que todo ETA, peritos, policiales, llegaron incluso a interferir que Sidulak Midulá, un centro de educación musical para niños de hasta 11 años, pertenecía al entorno de ETA, recuerda el preso. La clausura de su diario, añade, dio un paso complejo al episodio judicial. En su primera argumentación pública del cierre a Garzón, afirmó que se trataba de cortar el flujo económico de Jin a ETA. A los pocos días dijo que era al revés, que era ETA la que sostenía a Jin. Ante la imposibilidad de mantener la acusación, Garzón cambió por completo y acusó a Jin de quiebra fraudulenta. Lo que tampoco fue cierto, como se demostró en la vista oral 10 años después, asegura Salutrey, para quien el juez se comportó como un fiel criador de Aznavour. Hubo que esperar hasta el año 2009 para que los tribunales resolvieran que la actividad de Jin no era ilícita, pero debido al tiempo transcurrido no fue posible reabrir el periódico ni su radio. El Estado tampoco ha ofrecido compensación de ningún tipo a los trabajadores y responsables. Cerrar un periódico y mantener libre a su director no se sostiene, mientras que lo contrario sí. Aquí está el kit de la cuestión, apunta Sartre, cuya detención se produjo a los 7 días del cierre. Hasta la vista oral, casi 10 años después, no se supo de qué se le acusaba. Sartre cumple una condena de 7 años y 6 meses por pertenecer a banda armada junto a otros 5 compañeros. Es un pequeño resumen de lo que es la vida de Salutre, y creo que bastante explicativo de este muy buen periodista. Muchísimas gracias, Rubén, y ahora me voy a permitir hacer un recorrido en la historia de un hombre verdaderamente singular, extraordinario, que es Mumia Abu Jamal, otro de los nominados para el premio. En 1982, Mumia Abu Jamal, un reconocido periodista y ex Pantera Negra que criticaba abiertamente la violencia y el racismo del Departamento de Policía de Filadelfia, fue condenado por el asesinato de un agente de policía blanco, Daniel Faulkner. Lo cierto es que no hay prueba alguna de que la pistola de Mumia, legalmente registrada, fuera disparada esa noche, y mucho menos por Mumia, quien había recibido a su vez un disparo en el pecho por parte del agente de policía y se encontraba tendido en el suelo. 2 meses después de los hechos, la policía recordó, entre comillas, que Mumia había confesado en el hospital su culpabilidad. Al menos 5 testigos explicaron a la policía que otro hombre había abandonado la escena corriendo después del tiroteo. Sin embargo, fue juzgado y condenado a muerte por el juez Albert Szabo, el juez de la horca, conocido por haber condenado a muerte a más afroamericanos que ningún otro juez en los Estados Unidos. Los criterios racistas para la elección de miembros del jurado habían sido establecidos por el propio Ronald Castile, entonces fiscal de distrito. Durante los últimos 16 años, Mumia Abu Jamal, conocido como la voz de los sin voz, ha permanecido como preso político en la Galería de la Muerte de Pensilvania. Durante el proceso posterior al juicio condenatorio, la inocencia de Mumia Abu Jamal ha sido más y más evidente. Testigos clave como Veronica Jones y Robert Chobert han declarado que fueron presionados por la policía para testificar en el primer juicio. Sharon Smith, William Singletary y William Harnon han testificado por primera vez sobre lo que vieron aquella noche. Anthony Jackson, el abogado de Mumia Abu Jamal en el juicio de 1982, explicó cómo el juez Szabo y la ocultación de pruebas hicieron imposible proporcionarle una defensa en condiciones. Pamela Jenkins testificó que ella y Cynthia White fueron presionadas por la policía para aparecer como testigos oculares en el juicio de Mumia, cuando ni siquiera se encontraban presentes en el lugar de los hechos. Mumia Abu Jamal no está preso por el supuesto asesinato de Daniel Faulkner. Está condenado a muerte por sus opiniones y conducta política. Esta es apenas una breve semblanza de este personaje extraordinario, muy valiente y un gran ser humano. Y bueno, le quiero pedir a Pastor que por favor haga un recorrido por la personalidad, el personaje del que fue Rubén Espinosa, el periodista apenas asesinado hace unos cuantos días, muy presumido presumiblemente por órdenes de Javier Duarte, el gobernador de Veracruz. Adelante, mi querido pastor. Así es, Pati. Pues este fotoperiodista, Rubén Espinosa, formaba parte del equipo de la revista Proceso, también participaba para Cuarto Oscuro. Y bueno, era un fotoperiodista principalmente dedicado, por sus propias palabras dicho, a cubrir los movimientos sociales, y por lo tanto se ganó la enemistad de diferentes personajes políticos que fueron evidenciados por el trabajo y la labor de este fotoperiodista, que si bien no es el único ni es el primero que ha perdido la vida en estas circunstancias, es sumamente doloroso por la situación en la que se encuentra México. En México se habla de más de 80 periodistas que han perdido la vida recientemente. Ni siquiera estamos hablando de la época de la Guerra Sucia del PRI, y estamos viendo cómo es una muestra clara de que el poder del Partido Revolucionario Institucional, el llamado Nuevo PRI, pues de nuevo no tiene nada. Y pues Rubén es la muestra clara. No fue el único que perdió la vida en este hecho tan lamentable. Sin embargo, pues cobró notoriedad su fallecimiento, puesto que hubo una portada muy comentada que se publicó en la revista Proceso, donde aparecía el señor Javier Duarte en una situación pues bastante bochornosa, ¿no? Como bien lo describían algunos de los medios, pues con su panza saliéndole del cinturón, ¿no? Su expresión de enojo con el ceño fruncido, sus ojos desencajados. Evidentemente era una fotografía que retrataba de cuerpo completo lo que es la figura de Javier Duarte. Y pues, así como Javier Duarte, la política mexicana está llena de personajes de este tipo, que con tal de tener pues las evidencias que dejan en claro su corrupción, son capaces de llegar a quitarle la vida a personas que en primera se ganan la vida de una manera honrada, aunque a veces este tipo de personajes quieran levantar falsos y justificar por medio del pretexto común, ¿no? El pretexto común que conocemos desde hace muchos años, que es el narcotráfico, quieren pretextar diferentes situaciones, pues sabemos lo que hay detrás de toda la política mexicana. Y bueno, quisiera aprovechar el momento para agradecerle a la Radio del Sur, que creó una excelente cápsula sobre la vida y labor de Rubén Espinosa. Y pues antes de continuar con este programa, quisiera que fuéramos a escucharlo, que conociéramos un poco más de Rubén Espinosa, que además no solo lo estamos mencionando por lo que ocurre, sino que en esta ocasión el FEMCAI abre una categoría especial, el llamado Reconocimiento Ricardo Flores Magón 2015 In Memoriam, que va dedicado especialmente a la figura de Rubén Espinosa, no sin olvidar a todos aquellos que dejaron su último aliento en el cumplimiento de su labor periodística y en la búsqueda de la verdad. Entonces, pues invito a todos a escuchar esta cápsula, invito a los radioescuchas y regresamos al programa especial. tienes a tu periodista? Mitad y mitad, la cámara y el ojo. ¿Y tu línea de alerta que no cruzas, quién te la da? El sentido común. Por eso me salí del estado de Veracruz, porque no hay condiciones y por antecedentes. 13 compañeros asesinados, 4 desaparecidos y, si no me equivoco, del 2000 a la fecha, 17 exiliados. Entonces, no se puede, simplemente no se puede. No estás seguro en tu casa tampoco, ¿no? Se pueden meter a matarte y, claro, nadie va a hacer nada alrededor por temor también a perder la vida, ¿no? Estas fueron las declaraciones del fotoperiodista mexicano Rubén Espinosa, semanas antes de su asesinato, teniendo tan solo 31 años de edad. Junto a 4 mujeres fue encontrado en un departamento de la Ciudad de México, donde luego de ser torturados, fueron ajusticiados impunemente. Estos lamentables hechos se suscitaron luego de la publicación de una portada en la revista Proceso, en la que aparecía el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, usando una gorra de policía al lado del título Veracruz, Estado sin Ley. Todo el mundo es atacado cuando tú criticas el mal gobierno que lleva Javier Duarte. Y me tuve que venir en un contexto de violencia que se vive contra los comunicadores en Veracruz. Espinosa comenzó a recibir llamadas y mensajes amenazantes que lo obligaron a autoexiliarse y refugiarse en la capital mexicana. En varias oportunidades, Rubén había fijado una postura demandante con respecto a lo difícil que resultaba ejercer la profesión en su país, el cual se encuentra entre los primeros donde ocurren más asesinatos a periodistas en el mundo. En el año 2012, Espinosa aseguró que un representante oficial le dijo que ya no tomara más fotos de estudiantes detenidos durante las protestas y le advirtió: deja de tomar fotos o acabarás como Regina, refiriéndose a Regina Martínez, otra periodista también del semanario Proceso, quien fue asesinada ese mismo año. Veracruz se caracteriza por la falta, no hay Estado de Derecho, tan es así que no hay justicia por ningún compañero asesinado, ¿no? Solamente hay un solo detenido de 13 asesinados, ¿no? Un solo detenido que posiblemente no sea el de Regina Martínez. A pesar de las amenazas y de estar siendo perseguido, Rubén se especializaba en la cobertura de las protestas sociales, estudiantiles y de abuso policial. Y a pesar de ser víctima del desplazamiento forzado provocado por la violencia en el estado de Veracruz y en su contra, siguió publicando y trabajando en lo que más le gustaba, que era ser fotoperiodista. El semanario Proceso y la prensa de Chiapas identificaron a una de las 4 mujeres como la activista y licenciada en antropología social Nadia Vera Pérez, de 32 años, y quien también trabajó en Veracruz. Nadia era integrante de la Asamblea Estudiantil de Xalapa, capital de Veracruz, y del movimiento Yo Soy 132. Rubén Espinosa marca un nuevo hito en la violencia contra la prensa en México, aunque es la primera vez que un periodista desplazado internamente es asesinado en el Distrito Federal. Nos preguntamos, ¿dónde están las organizaciones que defienden los derechos humanos? ¿Cuándo sale el comunicado de la Sociedad Interamericana de Prensa rechazando este asesinato? ¿Por qué expresidentes de derecha no visitan Veracruz para declararla como ciudad insegura? ¿Cuántos premios de artistas musicales serán dedicados a Rubén? Ni uno más. Ni uno más. Ni uno más. Pues bien, Pati, esta es la cápsula que tenemos gracias a la Radio del Sur. Y pues ni uno más, ¿no? Es lo que hemos dicho tantas veces desde hace tantos años. Así es, Pastor. De verdad que muchísimas gracias por incorporar esta cápsula magnífica realizada por los queridos compañeros de esa muy, muy solidaria, excelente Radio del Sur, fundada, por cierto, en 2010 por el comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Pues bien, este premio, como lo decía Pastor, lo acabamos de inaugurar justamente porque nos parece que un periodista, que un fotoperiodista, que un reportero que pese a las amenazas continúa con su compromiso por revelar la verdad, por dar voz a todos aquellos que están sometidos a represión, cobra una importancia y una estatura formidable, y por eso es que decidimos como Frente de Medios Alternativos Independientes justamente fundar esta otra categoría in memoriam postmortem para estos periodistas que entregan lo más preciado que tiene un ser humano, que es la vida. Así que muchísimas gracias, pastor. Y bueno, antes de que te solicitemos poner un audio muy, muy bienvenido, un audio extraordinario de esta mujer entrañable, un ejemplo de dignidad, de fortaleza interior, de un ejemplo de firmeza impresionante que nos genera un gran respeto, que es Brenda Quevedo Cruz, que quiero pedirle a Brenda Quevedo Cruz, nosotros le solicitamos, nos hiciera el honor de hacer la entrega del premio Ricardo Flores Magón 2015, y Brenda generosamente nos envió una grabación. Pero antes quiero pedirle a su madre, a nuestra querida Enriqueta, que hable al aire sobre lo que ha sido esta experiencia, este convivir con una hija que ha cobrado esa gran estatura como es Brenda Quevedo Cruz, a la que no queremos ver como víctima. No es víctima, Brenda, es una heroína. Adelante, Enriqueta. Ay, pues muchas gracias por tus hermosas palabras para mi hija. Pues sí, estoy muy orgullosa de ella. Ella lo que le ha sostenido siempre es saberse en primer lugar inocente. Y con esa fuerza, pues sigue adelante, ¿verdad? Sí, hay momentos en que, claro, se siente un poquito abajo, pero vuelve a sacar fuerzas y sigue adelante, ¿no? Pidiendo justicia donde se pueda. Muchas gracias por todo su apoyo para ella y les agradezco muchísimo. Gracias. Al contrario, Keta, realmente quiero agregar esto antes de pedirle a pastor que nos regale el audio de Brenda. Quiero decir con todo el respeto y la admiración por Guadalupe Lizárraga y por David Bertet, que han sido ellos, ha sido su labor incansable la que ha abundado más en el caso de estas víctimas, perdón, dije que no iba a decir víctimas, en fin, de estos 6 ciudadanos mexicanos que han sido encarcelados injustamente por un caso absolutamente fabricado por una mente enferma. Fue esta labor extraordinaria de Guadalupe la que nos llevó a nominarla como candidata al premio 2015, y fue esta labor comprometida de David Bertet la que nos llevó a pedirle que nos honrara entregando una de las menciones honoríficas. Así que sin más, mi querido pastor, pues si nos puedes regalar el audio de Brenda Quevedo Cruz. Es un honor para mí hacer entrega de este gran premio Ricardo Flores Magón 2015 al ganador de este reconocimiento por su labor comunicacional comprometida con el periodismo independiente y ético. Gracias por todo su apoyo incondicional, por creer en lo imposible y defender lo que a veces parece indefensible. Muchas gracias. Bueno, quiero agradecerle a todas las personas que han estado involucradas en este periodismo que han hecho a favor de los que más los necesitamos, que al parecer nos han dejado a un lado la justicia por estar en casos políticos. Es para mí un placer y un honor estar grabando estas palabras y que gente tan importante para la sociedad y más aún para mí, para mi familia, ya que su trabajo ha sido importantísimo en mi vida, en mi caso, que en este momento se encuentra casi en el final. Estoy esperando una sentencia, espero en Dios sea absolutoria, pues no me he cansado de tratar de luchar y demostrar mi inocencia, y ustedes me han apoyado mucho a todo esto. Les agradezco que sigan haciendo los esfuerzos más arduos para que todo esto salga a la luz pública, todas las infamias y todo el tratado del gobierno hacia nosotros ha sido pésimo y muy injusto. Les agradezco muchísimo, no tengo palabras para decirle lo mucho que significa y que mi libertad también depende de que yo pueda dar a conocer las pruebas que han sido plantadas en mi casa, en mi proceso, y que me siguen hostigando hasta el día de hoy con casi 8 años privada de mi libertad, sin una sentencia, sin un juicio real ni equitativo. Muchas gracias por todo. Espero mi historia pueda ser un día revelada realmente como es, y no nada más por lo que los medios amarillistas comprados se han dedicado a sacar a la luz. Muchas gracias. Pastor, muchísimas gracias. Es verdaderamente conmovedor escuchar esa entereza con la que se expresa esta mujer extraordinaria que es Brenda Quevedo Cruz. Y quiero, primero quiero decirles que gracias a la solidaridad, al apoyo de nuestro queridísimo Rubén César Suárez Siria desde Uruguay, no solamente este programa está retransmitiéndose en vivo por Radio Ciudadana La Gaviota 103.3 de FM y radio web Contacto Sur .bligo.co.uruguay, sino que además Rubén César tuvo a bien firmar una carta redactada por Guadalupe Lizárraga y suscrita por muchos de nosotros, y va a seguir siendo suscrita por muchos más, dirigida al rector de la Universidad del Estado de Hidalgo, porque en el marco de la Feria Internacional del Libro se va a presentar o se invitó a un individuo que verdaderamente no solamente es un pseudo escritor y un pseudo periodista, sino que se ha constituido en un cómplice de uno de los crímenes más aborrecibles de los que nos hayamos enterado en México, que es justamente el caso Wallace, un crimen de fabricación de evidencias de algo que jamás ocurrió y por el que han padecido cárcel y torturas 7 personas completamente inocentes. Yo le quiero agradecer a nombre del FEMCAI a Rubén este apoyo tan solidario, y le quiero pedir a Guadalupe, a David y a Enriqueta que hablen sobre el caso Wallace. Adelante, Guadalupe. Sí, gracias, Patricia. Bueno, gracias también por mencionar la carta. La carta, fue hecha con el propósito de que se retire a este señor Martín Moreno, como bien ya explicaste. Pero una de las cosas es que cuando yo vi la invitación, a mí me la mandaron como periodista, nos invitan desde la Feria Universitaria del Libro en Pachuca de Soto, Hidalgo, nos invitan a todos los periodistas nacionales, internacionales, los que estamos fuera de México incluso, a cubrir esa información. Cuando me llega el programa y veo el rostro sonriente de este señor, ahora presentando otro libro sobre el sindicalismo en México, pues obviamente sentí náuseas, porque yo me pregunté cómo es posible que una universidad con el prestigio de la de Hidalgo, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, una universidad pública que pagamos todos los ciudadanos, esté protegiendo, esté promoviendo el trabajo de una persona sin ningún grado de ética, una pizca de ética pueda todavía salir a los medios y todavía dar la cara como si no hubiese como si no tuviese él mismo una trayectoria criminal, porque es un crimen lo que ha cometido al difamar, calumniar, al crear una gran mentira con el que están siendo condenados 6 personas, 4 de ellas sentenciadas ya a cadena perpetua y 2 todavía con un proceso abierto. Cuando yo vi eso, realmente me sentí muy mal, y entonces fue por eso que impulsé lo de la carta, porque aun cuando el Congreso del Estado haya rechazado el punto de acuerdo promovido por el diputado Roberto López para que se atendiera el caso de Brenda Quevedo Cruz en el asunto de tortura, que se investigue la tortura, que la Comisión Nacional de Derechos Humanos tenga bien hacer su trabajo. Es increíble lo que pasa en México, que todavía haya un punto de acuerdo, se pongan los diputados a trabajar en un punto de acuerdo para pedirle a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que haga su trabajo con una víctima de tortura, y que todavía el Congreso lo rechace porque está, lo considera suficientemente atendido. Entonces ahí es cuando decimos, es que si no trabajamos nosotros como periodistas, sobre todo los que tenemos un cierto grado más de seguridad al estar fuera, porque ya fuimos amenazados dentro de México, y a diferencia de muchos colegas que ya fallecieron, que ya los asesinaron, nosotros decidimos salirnos. Entonces esas son las situaciones que nos indignan, que nos siguen molestando y que nos siguen impulsando todavía a pues no, a dar ese paso de meros periodistas, con periodistas que le gusta a la gente decir objetivos, a ser periodistas militantes, militantes de la vida, de los derechos humanos, militantes de la justicia, porque no hay otra militancia más que esa. En este caso, pues, me gustaría dejarlo allí y que los compañeros que están al micrófono también comenten. Gracias, Guadalupe. Adelante, David y Enriqueta y todos los que quieran comentar acerca de esto. Voy a tomar la palabra. Quiero decir que, pues, que nosotros, la Asociación Canadiense por el Derecho a la Verdad, que vamos a contestar punto por punto el resolutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos de la Cámara de, bueno, del Congreso de la Unión, que rechazó el punto de acuerdo preparado por los diputados del PRD que acaba de mencionar Guadalupe. Entonces nosotros pues vamos a contestar con una carta sustentada, argumentada, y también estamos pues sumamente indignados por este tipo de respuesta por parte de representantes del pueblo, según que dicen que el caso ha sido suficientemente atendido cuando, a pesar de todos los elementos de prueba que tienen en contra de Isabel Miranda de Wallace y de que, bueno, se trata de un caso fabricado, que no quieren, pues no quieren que las cosas avancen, que no quieren que salga la verdad. Entonces, lo único que se ha pedido, que se ha exigido en este punto de acuerdo, es nada más que se investigue lo de la tortura a la que ha sido sometida Brenda Quevedo Cruz, al igual que los demás. Y entonces se trata de un rechazo sin fundamento, sin sustento alguno, y entonces para nosotros, y creo que para también, pues, bueno, todos los que han leído, que han tenido conocimiento de esta respuesta, de este resolutivo, de este rechazo emitido por la Comisión Permanente, pues es algo totalmente indignante. Entonces, pues anuncio que nosotros pues vamos a contestar y reitero que la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México no está cumpliendo con su deber, no está cumpliendo con su con lo que se supone que debe hacer en México, y que la situación de la situación dramática de los derechos humanos, la fabricación de culpables, el encarcelamiento de inocentes, nunca se va a resolver si se trata con tanta ligera, con tanto desprecio a las verdaderas víctimas que han sufrido en su carne propia la tortura y también las acusaciones sin fundamento. Entonces, pues nosotros en la Asociación Canadiense por el Derecho a la Verdad y también con la ayuda de Luis Vargas desde Montreal, pues trabajamos mucho en este caso Wallace, no solamente para defender a Brenda, sino también a los otros inculpados, injustamente inculpados, en este caso de simulación de secuestro, pero también estamos atendiendo pues otros casos. Claro que le damos la prioridad al caso Wallace porque son 6 hasta 7 personas encarceladas en este momento, pero es que no, este caso Wallace nos parece pues como desgraciadamente ejemplar de la impunidad que sigue en México. Entonces, pues esto era mi punto, pues que nosotros vamos a contestar la falta de actuación y la decisión de no actuar de la Cámara de Diputados y del Congreso de la Unión en México. Muchas gracias, David. Keta, ¿quieres añadir algo? Sí, cómo no. Yo solamente, en primer lugar, quiero agradecer a David de todo el esfuerzo que ha dado para apoyarnos, para darle nombre a mi hija, a todos los demás. Y a Guadalupe Lizárraga, pues también toda mi admiración por ese trabajo extraordinario que ha hecho. Esta carta que hizo en relación al pseudo periodista Martín Moreno está extraordinaria. Gracias, porque como saben todos ustedes, mi hija está torturada, no una, dos veces. Y así como se ve ahorita en relación a lo de la CNDH y lo que es lo del punto de acuerdo, pues siempre ha estado así la balanza desde un principio. Imagínense en el 2012, cuando era el tiempo de Calderón, bueno, no podíamos ni siquiera hablar, todo eran amenazas, era peor. Entonces, muchas gracias por todo su valioso apoyo que nos han vuelto a dar nombre, a dar esperanza, ¿no? Ante todo esto. Les agradezco mucho, y a ti, Pati, Pastor, a Albert. No hay palabras, de verdad. Muchas gracias a todos. Gracias, Enriqueta. Quiero pedirle a nuestro querido Rubén César Suárez Siria, quien ha sido tan solidario, que nos dé su visión desde Uruguay. ¿Cómo percibes todo esto, Rubén? Bien, desgraciadamente la información no llega por los grandes medios de comunicación. No se sabía mucho del caso acá. Hay un ocultamiento sistemático de las grandes cadenas de comunicación, esas cadenas oligárquicas que existen, desgraciadamente, que hacen los mandados al imperialismo. Y bueno, nosotros estamos para difundir. Ya fue enviado la carta que Guadalupe redactó. Ya fue enviada a todos los parlamentarios acá en Uruguay. Fue enviada también a los parlamentarios del Mercosur, en el Parlatino. Ya la estamos reenviando a todas aquellas contactos que tenemos dentro del gobierno nacional y con los países amigos de la región. Y bueno, es el tema, es justamente el de denunciar. Además, en el encuentro que vamos a desarrollar nosotros ahora, del 21 y 22, también vamos a estar planteando este tema, cosa de sacar una declaración de todos aquellos que estén presentes de los diferentes países que van a estar participando. Están abiertas las puertas de la radio, están abiertas las puertas de los perfiles que tenemos para poder desarrollar eso que justamente no quiere la gran prensa, que es la información. Siempre decimos nosotros, estamos haciendo la contrainformación de la desinformación generalizada que nos tienen acostumbrados. Creo que es muy, muy relativo y muy importante todo esto. Así que adelante, nuestra solidaridad máxima, y sepan de que cuentan con el apoyo permanente para todo lo que ustedes planteen hacer. Nosotros acá vamos a estar, inclusive la carta que mandó mañana, el lunes, perdón, va a ser entregada al rector de la Universidad del Uruguay también. Rubén, ¿qué te podemos decir más que gracias, gracias, gracias? Mi querido pastor, vamos a ahora a escuchar la voz de otra mujer extraordinaria, una mujer cuya valentía también es un ejemplo a seguir, y me estoy refiriendo a la comandante Nestora Salgado García, también presa bajo cargos inventados desde 2013, agosto de 2013, un 22 de agosto fue presa, y justamente el caso de la comandante Nestora se conecta con el caso de Brenda Quevedo Cruz por un factor común, que es Isabel Miranda Torres o Torres Miranda, y uno de sus secuaces, que es Ricardo Martínez. Así que, querido pastor, si quieres, vamos a escuchar la voz extraordinaria de una, esta mujer ejemplar también, que es la comandante Nestora Salgado García. Se viene el segundo encuentro Comunicación Frontera e Integración Social, ECFIS 2015, en Montevideo, Uruguay, los días viernes 21 y sábado 22 de agosto. con la participación de comunicadores y comunicadoras, docentes, estudiantes, líderes sociales, activistas culturales del Mercosur y de países invitados, como Nicaragua, Chile, Colombia y Estados Unidos, entre otros. ECFIS 2015, un espacio para el intercambio, el debate y las propuestas sobre educación, cultura y comunicación para la promoción de la integración de nuestra patria grande. Comunícate con nosotros a través del correo electrónico exis.info@gmail.com. ECFIS 2015. Pues queremos celebrar de verdad que haya salido este audio al aire, porque se trata de un evento que están organizando los compañeros de Sudamérica, el compañero Rubén César Suárez Siria, y de hecho nos giró una invitación. Hablamos nosotros, y me da mucho gusto mencionar esto al aire, porque hemos contemplado la posibilidad de llevar a cabo un congreso de periodistas alternativos de América Latina, incluyendo a los periodistas que radican tanto en Estados Unidos como en Canadá, por supuesto, periodistas del continente, y se va a llevar a cabo en esta ocasión en Sudamérica, pero estamos contemplando organizar un siguiente congreso donde nos conozcamos, donde tengamos oportunidad de conocernos en persona, en un punto medio, digamos, no sé, la República de Cuba, no sé, Nicaragua, y bueno, celebro que haya salido al aire este audio donde me parece que es la voz tuya, Rubén, estás invitando a este evento, ¿así es? No, es de los compañeros que están también en el evento. Lo que hicimos nosotros es grabar una serie de promos, más o menos casi todas dicen lo mismo, y la estamos enviando a los diferentes lados con las voces de los diferentes países, porque todos tenemos acentos diferentes. Inclusive va a venir una promo que va a ser grabada en guaraní también, entonces es para que todos sepan de que hay diferentes países que están interactuando en esto que hemos dado en llamar ECFIS 2015, como bien decías tú, y también con Guadalupe ya habíamos hablado el tema de ver de hacer algo grande, que sea la unión de todos los periódicos alternativos, de todos los comunicadores sociales que hay en algún país que sea más céntrico que Uruguay, ¿no? Por las distancias que hay. Claro que sí, Rubén, muchas gracias. Y ahora sí, pastor querido, pues vamos a escuchar a la comandante Nestora Salgado García. Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos ustedes de parte de Nestora Salgado García, desde aquí, desde la Torre Médica de Tepepan, en la Ciudad de México. Compañeros en Guerrero, nuevamente soy yo mandándoles un mensaje. Primeramente, un abrazo bien fuerte, y quiero darles las gracias por todo el apoyo que me han dado, por todo el apoyo que nos han dado a los presos políticos, a los policías comunitarios. Quiero decirles que no tengo las palabras y no encuentro aún las palabras para darles las gracias, pero solamente quiero decirles que les agradezco mucho y pedirles que no nos dejen abandonados. A los compañeros de la costa, al compañero Arturo, a Gonzalo, al compañero Suástegui, al señor Mireles, quiero pedirles nuevamente a ustedes, porque es en quien nosotros confiamos, porque nosotros confiamos en el pueblo. Hemos perdido de cierta manera la fe en la justicia mexicana, pero nos queda algo más fuerte, que son los pueblos, que es el Estado mexicano, que son los países hermanos, todos los latinoamericanos que nos han apoyado. Pido a ustedes este apoyo, porque solamente la esperanza queda en ustedes. Solamente son ustedes los que pueden sacarnos de estas rejas, de estas prisiones que injustamente estamos padeciendo, algo que nosotros no merecemos, solamente por haber levantado la voz para pedir al gobierno seguridad y para pedir que dejaran de ser represores con nuestra gente. Estoy pidiendo también para esas madres, para esas madres que todavía no encuentran consuelo porque no han encontrado a sus hijos, a esos 43 jovencitos que han desaparecido, que no sabemos dónde están, que tampoco hemos descansado solamente de pensar lo que pueden estar pasando o cómo es que hayan dejado

República que siguen con esa gran fuerza, con esa firmeza inquebrantable, tratando de derrumbar una reforma que es absolutamente retrógrada y vergonzante. Unos mentores que sienten en su espíritu ese gran compromiso por formar verdaderos ciudadanos pensantes, ciudadanos que no se traguen historietas, digamos, pasquines, como el creado por la pluma vendida de Martín Moreno. Ciudadanos que sean capaces de analizar y de ejercer ese escepticismo sano, necesarísimo, para ser ciudadanos de primera, para ser ciudadanos que ganemos nuestro derecho a tener una auténtica democracia. Yo le quiero pedir nuevamente, tanto a Guadalupe como a Pastor, como a Rubén, a Enriqueta, que viertan su pensar sobre estas palabras de esta mujer ejemplo, esta mujer ejemplar cuya figura ha trascendido también ya las fronteras de México. Bueno, tomo la palabra. Quiero decir que, bien, pues yo he seguido el caso de Nestora, y una de las noticias que puedo dar es que vamos a tener este próximo lunes el careo, va a ser el primer careo que ella va a tener contra sus acusadores, y donde se espera incluso que la justicia falle, porque en México así lo, ya lo vemos así, de esta manera tan deprimente, porque Nestora Salgado está en la cárcel, como ella lo dijo, por su manera de pensar, por defender a las comunidades indígenas, por enseñarlas, por ayudarlas, enseñarlas a organizarse y poner un alto a la corrupción, poner un alto al crimen organizado del cual participa las autoridades locales. Quiero mencionar otro punto que en Olinalá, bueno, que al menos los medios tradicionales han pasado, los medios corporativos han pasado de largo, que el principal acusador de Nestora Salgado, el síndico Armando Patrón Jiménez, hoy es un flamante presidente municipal interino, que es el que ha sustituido al presidente municipal anterior, a este Eusebio Rodríguez, que Eusebio Rodríguez se fue de diputado federal, todos del PRI, ambos del PRI, y son los principales acusadores de Nestora Salgado. Es decir, con todo lo que han hecho, encerrar, torturar, encerrar a una mujer inocente, lo que han hecho es participar en toda esta simulación electoral de la que también se vive en Guerrero, y han obtenido las prebendas, los premios por pertenecer al Partido Revolucionario Institucional. Entonces, el que Nestora Salgado esté en la cárcel ya está siendo premiada por el partido, por el gobierno federal, por el gobierno, por los gobiernos locales, ya están premiando a sus acusadores, como se premió hasta las niñas que fueron acusadas, las dos menores de edad que fueron acusadas, que estaban detenidas por la policía comunitaria, perdón, y después ellas fueron parte de las acusadoras de Nestora, diciendo que habían sido secuestradas y que habían sido maltratadas. A estas jóvenes, a las que Isabel Miranda de Wallace les dio 15,000 pesos para entrenarlas en la acusación frente a los medios. El lunes va a haber ese careo, van a estar allí, va a haber mucha prensa, va a ser un evento importante donde se va a revelar realmente el nivel de justicia que tiene en México. Entonces, simplemente para un poco para actualizar esta información sobre el caso de Nestora Salgado. No, muchas gracias, Guadalupe, y también hay que completar este otro aspecto, otro de los que estuvo muy empeñado en hundir a Nestora y en ayudar a fabricar el expediente lleno de falsedades fue este sujeto Ricardo Martínez. Ricardo Martínez, que de veras en este gobierno delictivo que sigue en Guerrero y que ha estado siempre en Guerrero, prácticamente dominado por el PRI, bajo la gubernatura de Ángel Aguirre Rivero, un expriista, ¿verdad? Este Ricardo Martínez, un subprocurador de atención a víctimas, que eso es lo más absurdo, lo más incomprensible, que un sujeto que ha sido señalado por el negocio terrible de la trata haya fungido como subprocurador de atención a víctimas y haya enderezado todos sus cañones en contra de Nestora, justamente porque Nestora estaba oponiéndose, estaba defendiendo a las muchachitas que eran secuestradas y utilizadas en ese negocio tan turbio, y un negocio en el que se presume se ve beneficiada también Isabel Miranda, porque tiene una gran cercanía con Ricardo Martínez. Así que ese es el punto de convergencia en el que el caso de la comandante Nestora y el caso de Brenda, de Jacobo, de Tony, Alberto, de César Freire y de Juana Hilda se conectan, ¿no? Y por qué esta mujer, esta criminal Isabel Miranda Torres, se empeña en que la comandante Nestora Salgado García siga en la cárcel, ¿no? Porque se podría destapar una gran caja de Pandora. Sí, así es, y otra de las cosas es también que la señora Isabel Miranda de Wallace lo que necesita es sostenerse ahora en la, digamos, en la arena pública, en la política, como una activista de secuestro, que como una activista contra el secuestro. Eso es lo que ella ha querido vender, ha venido vendiendo, y apoyada por Marisela Morales, la ex procuradora con el gobierno de Felipe Calderón. Sin embargo, a raíz de que hemos venido revelando todas estas investigaciones acerca del falso secuestro Wallace, de que su hijo realmente no fue ni secuestrado, ni torturado, ni cercenado por una sierra, y todo esto se le vino abajo, porque creo que el principal acierto que hemos logrado es sacar la información de México, y eso es a lo que le temen los políticos mexicanos corruptos, que se vea la realidad, que se vea su verdad fuera de México, porque es donde ellos más pierden, donde ellos pueden ser pues contenidos al menos en su impunidad un poco. Y Isabel Miranda lo que quiere es ganar terreno, lo que quiere con el caso de Nestora es ganar todo lo que ha perdido. Sí. Ella busca casos mediáticos, y qué mejor que el de la propia gente que ella corrompe, controla, como es Iñaki Blanco, el ex procurador también de Guerrero, como es Ricardo Martínez, como ya lo mencionaste, porque no olvidemos que Guerrero ha sido el marco de protección para su hijo, para Hugo Alberto Wallace, quien fue visto, porque hay testigos y hay testimonios de que fue visto en Guerrero, en Acapulco, Guerrero, después de que ella había dicho que el hombre había sido cercenado. O sea, este hombre fue visto en 2010, ¿sí? 5 años después de su supuesta muerte. Así es, mi querida Guadalupe, y justamente hablando de la enorme trascendencia que tiene la internacionalización de estos dos casos que tienen como punto de convergencia a esta criminal, queremos darle el micrófono, a nuestro querido Rubén César Suárez Siria, para que nos diga unas palabras de despedida, agradeciendo enormemente no solamente tu solidaridad, Rubén, sino el estar presente aquí en este programa tan especial para el FEMCAI, tan importante. No, el placer es mío, y siempre que pueda voy a estar, porque realmente el tema de la comunicación y el tema de llevar la información general a todas partes debe de ser una de las metas principales de todos aquellos que queremos una sociedad nueva, una sociedad mejor, sin explotados ni explotadores, pero además escuchar lo que decía Rubén, te decía que ver esa fuerza interior que tiene la comandante, a pesar de estar en las condiciones en que está, es llamativo, es también fortalecedor para todos aquellos que estamos fuera y que podemos hacer y difundir esas situaciones en concreto. Desgraciadamente, todas las noticias que nos llegan del estado de Guerrero son noticias que son realmente tétricas. Siempre que se habla de estado de Guerrero acá, aparece todo este tema de mafia gubernamental, se puede decir, y bueno, hay que ver de cambiar esa realidad, y creo que nosotros desde los medios alternativos podemos dar esa pequeña mano para ir abriendo cabezas. Sabemos que en México es muy difícil el tema de las radios comunitarias prohibidas casi por ley, pero que bueno, a excepción de algunos estados, ¿no? También es un tema que también vamos a tener que debatir en próximos programas para saber cómo está la situación en ese tema. En este caso en especial, saludar, felicitar al FENCAI, felicitar a Guadalupe por su entereza y por su forma de hacer el periodismo real, y bueno, solidarizarnos con todos los mexicanos, y un fraternal saludo, un abrazo, un beso para todos, y a seguir adelante, que como decía el comandante, ¿no? Tú hoy hablabas de Hugo Chávez, sí. Hasta la vida siempre, decía él, esa frase que siempre quedó, ¿no? Hasta la vida siempre, comparando con la frase del Che, hasta siempre, él decía hasta la vida siempre, y bueno, es eso, hay que seguir el camino para seguir construyendo vida. Muchísimas gracias, Rubén, gracias de verdad, y como decía, bueno, una frase que ha quedado para la historia, la de la Revolución Cubana, ¿no? Hasta la victoria siempre. Adelante, mi queridísima Enriqueta. ¿Qué tal? Sí, perdón, ¿eh? Sí. Es que como pongo el micrófono porque hay un ruidito por acá, en lo que lo quito. Sí, muchísimas gracias. Me emocionó muchísimo la exposición que hizo la comandante. Ojalá le puedan hacer llegar pues todos mis deseos de que todo esté bien, que no se sienta sola, que estamos todos apoyándola. Yo quisiera tener más tiempo, pero voy a hacer todo mi esfuerzo por exhortar a gente para ver en qué la podemos ayudar. Y Lupita, pues todo el trabajo que ha hecho sobre su caso es también increíble. Es increíble todo el esfuerzo que hacen todos ustedes. Y muchas gracias. Gracias, Pantal. Gracias a ti Enriqueta. Mi querido Pastor, pues nos gustaría escuchar cómo has vivido tú toda esta experiencia desde que este frente vio la luz un primero de julio del año pasado, de 2014. ¿Qué ha sido, cómo ha sido tu vida a partir de antes y después del FENCAI? Adelante, Pastor. Muchas gracias, Pati. Saludos a todos. Pues para mí el formar parte del Frente de Medios ha sido una experiencia verdaderamente inolvidable, debido a que me ha permitido conocer personajes de los medios alternativos de comunicación que antes tal vez nunca me hubiera topado. Yo he estado en los medios por internet desde hace tiempo, pero generalmente pues me centraba mucho en mis propios proyectos, y bueno, el participar en el Frente de Medios me brindó la oportunidad de un crecimiento verdaderamente personal y profesional, ya que ahora tengo una referencia verdadera de lo que es ejercer esta profesión, la profesión, digamos, informativa, a través de estos medios, y conocer cara a cara lo que son los riesgos, ¿no? El valor que se debe tener para estar aquí, lo veo en todos los miembros de este frente, y eso verdaderamente es para mí un ejemplo muy importante para continuar con la labor que realizo en este Frente de Medios de Comunicación, y hacerlo con toda la convicción de lo que estoy realizando en este sitio, en este portal, en este frente, y pues con ayuda de todos los miembros que lo forman, perseguir nuestra meta, la meta que fue con la que se formó originalmente el Frente de Medios, que es lograr ser ese contrapeso, ¿no? De verdad agradezco la invitación a este programa tan importante, y siempre será un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias, Pastor. Guadalupe, quisiera pedirte también cuál ha sido tu experiencia. Nosotros nos hemos visto muy, muy honrados de que tú hayas aceptado ser parte de este frente. Sabemos que tú eres la fundadora de Los Ángeles Press y que pues has hecho una labor verdaderamente titánica, por informar sobre temas que casi nadie quiere tocar, Guadalupe, y realmente, ¿cuál ha sido tu experiencia aquí con este frente? Sí, bueno, antes que nada, también quisiera darle las gracias a Pastor porque hace posible este portal, este espacio con el que nos sentimos acompañadas, que es el FENCAE. Y es precisamente ese el sentimiento que yo he tenido, aunque soy la fundadora de Los Ángeles Press y al principio pues fue una tarea... Ha sido una tarea de mucha soledad, mucho trabajo y de pocos amigos, sobre todo de pocos amigos oficiales, pocos amigos del gobierno, de muchos ataques. En las redes he recibido muchos ataques, mientras sean ataques virtuales, todo está bien, pero también hemos padecido amenazas de muerte por nuestro trabajo. Entonces, cuando surge FENCAE hace un año, pues sea, aparte de tenerte a ti, Patricia, muchas gracias por tu compañía, de tenerte cerca como periodista, que empecé a percibir, a notar tu trabajo y a sentir que tenía una empatía ideológica con lo que tú estabas haciendo y me gusta mucho tu voz, esa energía que le inyectas a tus palabras, pues cuando surge el FENCAE me sentí más segura. Me sentí que éramos realmente un frente, me sentí que el trabajo que se hace en Los Ángeles Press es una forma para, nada más es un portal más, es una forma, es una puerta más que se abre a la esperanza y justicia de todas las situaciones que se viven en México, en Centroamérica, y bueno, ahora con la compañía de Rubén, por supuesto, también la extendemos hacia Sudamérica. Entonces, esta es la experiencia que yo he tenido con Los Ángeles Press. Los Ángeles Press tiene dos años. Yo tengo cuatro en Estados Unidos, dos años con Los Ángeles Press. Y cumplimos el 25 de noviembre, fue cuando la puse en línea. Cumplimos, es nuestro aniversario a raíz de de un trabajo sobre los feminicidios de Ciudad Juárez. Entonces, lo que busca nuestro periodismo es precisamente dar a conocer las noticias que se van censurando por los medios corporativos en sus países, ¿no? En México principalmente. México vive una guerra que se disimula con el combate al narcotráfico, pero es una guerra, prácticamente una guerra civil, una guerra contra la población, contra las comunidades indígenas, y es una guerra que a diario padecen ahora mismo en las urbes, como esta fábrica de culpables que se tiene tan devastadora de nuestros principios, del Estado de Derecho sobre todo. Entonces, tenemos mucho trabajo y cuando surge FENCAE, pues sentí que tenemos un pilar al que asirnos para sentirnos un poco más fuertes. Ay, Guadalupe, muchísimas gracias, de verdad. Conmueve mucho todo lo que dices, sobre todo porque si hay una periodista que nosotros respetamos entrañablemente, es a ti, sin demérito de los demás compañeros que forman el FENCAE, que son todos extraordinarios. Tenemos, por ejemplo, a Carlos Aznárez, el fundador también, y pues un activista de la información desde Argentina, el fundador de Resumen Latinoamericano. Por supuesto, tenemos a Alternativa Latinoamericana desde Canadá, con Sergio Pochón e Hilda Venegas, un trabajo también maravilloso que hacen los compañeros, y que fueron ellos justamente los que nominaron al colectivo Radicales Libres. Y nos está informando aquí, bueno, voy a darle el micrófono a Pastor Delgado para que Pastor nos dé una noticia que nos va a gustar mucho. Adelante, Pastor. Gracias, Pati. Pues bien, nosotros tenemos el gusto de conocer a Reporte Colombia, pero solamente por su trabajo, gracias a que Alternativa Latinoamericana, por medio de Sergio Pochón, pues lo transmite dentro de su espacio. Sin embargo, en estos momentos, desde Twitter, ya nos estamos contactando directamente con Reporte Colombia, que es el espacio, así se llama el espacio, el programa que produce el colectivo Radicales Libres, y pues están muy contentos por el, pues por el ser acreedores a este premio Ricardo Flores Magón 2015, y ya estamos coordinándonos con ellos para que en futuras emisiones de los programas de aquí del Frente de Medios, pues estemos platicando con ellos y pues los conozcamos un poquito más, conozcamos a los ganadores de este premio de este año 2015. Y bueno, mientras tanto, a los que no lo conozcan, pueden irlos conociendo a través de Twitter, y su usuario es Reporte Colombia, así, @ReporteColombia. Aquellos que no lo conozcan, síganlos por Twitter, conozcan este espacio que de verdad vale mucho la pena. No crean que se concentran al 100% en Colombia, también están interesados en todo lo que ocurre en latinoamericano, en todo lo que ocurre en Latinoamérica, y bueno, claro que su línea más importante es Colombia. Sin embargo, es un espacio completamente plural, que vale mucho la pena, y pues en breve ya los estaremos conociendo. Muchas gracias, Pastor, y también tenemos aquí otra proyecto en vías de desarrollarse dentro del FEMCAI, que es abrir la sección del FEMCAI en inglés, porque si bien es cierto que la mayoría de los medios que forman el FEMCAI, y hay programas también que producen, por ejemplo, la Red del Sur, se dedican a la cuestión, digamos, a los eventos, a los hechos que ocurren en la parte latinoamericana. También es cierto que estos medios como la Radio del Sur, como Democracy Now, también reflejan un sector dentro de la sociedad norteamericana y canadiense que es enormemente solidario, y eso no tendríamos nosotros que pasarlo nunca por alto. No hay que olvidar que recientemente se incorporó al FEMCAI a título individual el compañero Stephen Dorham. Stephen Dorham es no solamente miembro del Partido de la Libertad Socialista, sino es en lo individual un activista extraordinario, muy, muy solidario, y que ha trabajado con gran fervor, con gran compromiso en casos como el de la comandante Nestora. Así que nosotros estaríamos también ampliando esta sección del FEMCAI en inglés, justamente para enlazarnos con ese sector de la sociedad norteamericana que ha mostrado una gran solidaridad con los temas de América Latina y del mundo, con Cuba, con Nicaragua, con Ecuador, con Venezuela. Hay ciudadanos admirables en los Estados Unidos y en Canadá que han sido verdaderamente hermanos de América Latina, y por eso con mucho gusto, pues me permito anunciar esto. Va a ser un trabajo muy arduo, pero creo que va a valer muchísimo la pena. Hoy, pues felicidades, Patricia, por esa aportación también, porque Stephen Durham ha hecho es una de las claves, es una de las fuerzas que más nos han apoyado en Estados Unidos con el posicionamiento del caso de Nestora Salgado. De hecho, yo no hubiera tenido tanta proyección del trabajo de Nestora sin la ayuda de Stephen Durham y sin la gente que lo sigue a él, sobre todo en Nueva York, en Los Ángeles, donde se hicieron las principales manifestaciones en contra de la detención de Nestora en los primeros meses. Después ellos fueron los que siguieron todo el caso de Nestora y empezaron a hacer una red internacional en apoyo, sobre todo de mujeres que pedían la liberación de Nestora Salgado. Entonces, es una excelente aportación que va a tener Stephen. Es un excelente equipo que se está formando en el FEMCAI. Felicidades. Muchas gracias, Guadalupe, y bueno, también quiero pedirte, Guadalupe, que que menciones a otros compañeros muy solidarios que radican en Los Ángeles y en otros estados de Estados Unidos, de la Unión Americana, que se han sumado a este activismo admirable de una gran solidaridad para los casos de los estudiantes de Ayotzinapa, los normalistas de Ayotzinapa, el caso de la comandante Nestora, el caso de Brenda, y que han sido sumamente activos, Guadalupe. Sí, claro, mira, principalmente en Nueva York tenemos una de las personas que más también nos ha apoyado es Francisco Ramírez. Francisco Ramírez es un mexicano originario del estado de Hidalgo, radicado en la Ciudad de México por muchos años. Después se fue es exiliado económico por la miseria en México, se fue a Nueva York, desde donde ha estado los últimos 20 años de su vida, ha trabajado como albañil y a raíz de las redes sociales, sobre todo Facebook, él se fue incorporando a la lucha social, al movimiento, a las causas, a las diferentes causas, a los diferentes movimientos sociales que empezaron a surgir hace años por Facebook. Llegamos a través de Facebook, fuimos contacto y empezamos a coincidir en las luchas, hasta que él ahora se ha entrenado como periodista ciudadano. Es un apoyo para Los Ángeles Press, por supuesto. Él ha tomado fotografías, toma videos, ahora él ya los edita. Se ha entrenado solo por sí mismo, entonces tiene su trabajo de albañil por las mañanas y por las tardes está en las redes sociales haciendo grupos, conferencias, organizando reuniones y buscando apoyar las principales causas como el de Nestora Salgado, como el de Brenda Quevedo, como el de los policías comunitarios que son presos políticos en estos momentos. En fin, ha estado trabajando incluso con Ayotzinapa, formó un frente, él es uno de los fundadores del Frente Ayotzinapa USA. Entonces ha sido una persona que ha trabajado mucho por México, parte de su sueldo lo dedica, lo dona a las gentes más necesitadas. Él ha donado muchos recursos, por ejemplo, a las esposas de los policías comunitarios presos, sobre todo a la esposa de Gonzalo Molina, que es policía comunitario de Tixla y que está preso en el penal federal de Oaxaca, y sobre todo también a Arturo Campos, la esposa de Arturo Campos, y él está preso en la Moloya de Juárez. Él es Francisco Ramírez, desde Nueva York, también fundador del 132. Yo soy 132 Nueva York. Otra de las personas que nos ha apoyado mucho es Juan Rodríguez. Él es mexicano, también del Distrito Federal, también con más de 20 años, radicado en Los Ángeles, California, junto con Betty Lumbreras. Ellos dos han sido, han formado el Frente de Resistencia a Los Ángeles y han sido un apoyo para los grupos por ejemplo, Ayotzinapa al principio había mucha censura con el tema, entonces ellos han creado este puente entre Los Ángeles Press, entre México, otros grupos alternativos de medios alternativos como Revolución 3.0, en fin, para poder romper la censura de situaciones tan dramáticas como el de Ayotzinapa. Ellos han creado, Betty Lumbreras y Juan Rodríguez, en el Frente de Resistencia de Los Ángeles y junto con otros compañeros, han creado una casa de cultura, una pequeña casa de cultura con sus propios recursos que se llama La Casita. Entonces, cuando nosotros creamos algún evento, hacemos algún evento, por ejemplo, cuando formamos el Comité Nestora para la solidaridad por Nestora, por la liberación de Nestora, se creó ahí en la casita del Frente de Resistencia en Los Ángeles. Son algunas de las personas a las que podemos estar plenamente agradecidos por el apoyo a estos medios independientes y que utilizan sus redes en sus redes sociales para ayudarnos a promover estas noticias. Otra de las personas que yo quisiera agradecer y destacar también, que es el trabajo de Sergio Ferrer. Sergio Ferrer es un colega periodista que ha trabajado en Los Ángeles Press. Él me pidió acompañarme en esta aventura editorial de Los Ángeles Press desde hace también 2 años, y él fue Premio Nacional de Periodismo por darle seguimiento a todo el surgimiento de las policías comunitarias en Guerrero, que tratando de dar la versión lo más cercana a la realidad, porque había una desinformación con los medios corporativos, sobre todo cuando se decía que las policías comunitarias eran las autodefensas. Así es. Y esta era una situación muy, muy, muy complicada, muy difícil para Guerrero, porque Guerrero tiene el sistema normativo que faculta a la policía comunitaria bajo la ley local 701 y el convenio internacional de la OIT 169, y eso hace que la organización de los ciudadanos indígenas como policías comunitarias sea absolutamente legal, y es lo que mantiene es por eso que Nestora está en ilegalmente en la cárcel. Nestora es inocente porque hay un sistema normativo que la faculta. Entonces todo eso es lo que hace Sergio Ferrer, dar una serie de reportajes con el surgimiento de las policías comunitarias nahuas, y es lo que la acredita como Premio Nacional de Periodismo de Los Ángeles Press en México. Y otro colega que ahora en estos momentos está jugando la vida precisamente para poder completar nuestro trabajo, el documental sobre Guerrero, The Hell se llama, Guerrero el Infierno, que es sí. Un documental sobre lo que ha pasado con las policías comunitarias, y específicamente sobre la vida de Nestora Salgado. Entonces, pues él es José Pedro Martínez, también es un colega al que, él es español y al que le tengo mucho aprecio por esta disposición, este valor y esta pasión que tienen por lo que es el periodismo. Muchas gracias, Guadalupe, y vaya que hay que tener valor y hay que tener mucha pasión para arriesgarse en un estado que es altamente peligroso. Es un estado que al que esta mafia criminal que se hace llamar gobierno ha convertido en un verdadero infierno. Entonces, el trabajo de gente como la que acabas de mencionar se agiganta justamente por eso, por esas condiciones tan arduas en las que tienen que realizarlo, ¿no? Y bueno, nosotros esperamos que seguir siendo un marco, una sombrilla de no solamente, no le quiero llamar protección, fíjate, porque yo creo que es el propio trabajo de periodistas como tú, como Sergio Ferrer, como este otro compañero español, los que forman un marco de una respetabilidad tan grande que esperamos sea suficiente para seguirlos protegiendo, Guadalupe. Pero justamente uno de los espíritus que le hemos querido imprimir al FEMCAI es no ser solamente un portal de noticias, no, es ser algo más, es llevar a cabo y fortalecer un activismo finalmente por la recuperación o por ganar una dignidad que este pueblo nunca ha tenido al 100%. Hablo en el caso de México, aunque México no está solo en esta carencia de un ejercicio absoluto de una ciudadanía de mayoría de edad, y es ahí donde medios, donde esfuerzos como el FEMCAI tienen que cobrar una gran relevancia, porque como pues es mi convicción, un medio de comunicación no es solamente un decidor de noticias, no tiene que ser una continuidad de la labor escolar para formar auténticos ciudadanos, ¿no? Partícipes activos en el diseño de su propio destino, de su propia calidad de vida, ¿no? Y eso es lo que le queremos imprimir al FEMCAI justamente. Pastor y Enriqueta, no sé si quieran agregar algo. ¿Quieres comentar algo, añadir algo? Yo quisiera decir tantas cosas, Patty, pero bueno, nunca me voy a comparar con ustedes. De verdad es un honor para mí. Ustedes son otro nivel de periodismo, ¿no? Bueno, yo lo que quiero expresar es que fue un programa, como siempre, extraordinario y que lo conduces excelentemente bien, como te lo reitera Guadalupe, con esa voz tan clara, tan firme. Y Pastor, bueno, también, fíjate que nunca te había escuchado que hablaras tanto como el día de hoy, ¿no? Y lo de ayer también fue muy, muy grato escucharte, Pastor. Lo das también excelente. Y Guadalupe, bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Todo tu trayectoria es impresionante. Gracias por todo lo que eres, por todo tu apoyo a tanta gente, Caso Wallace, Néstor Salgado. Bueno, traes una trayectoria increíble. Es muy, muy admirable. Muchas gracias a todos. Creo que David ya se fue, ¿verdad? No, ya no lo veo. Lamentablemente David se cayó. Estábamos comentando fuera del aire, Pastor y yo, que tiene una conexión un poquito. No sé si sea por la lejanía. Realmente no sabemos a qué se deba, pero sí es un poquito problemático para David conectarse por Skype con nosotros. Pero yo sinceramente creo que la participación de David ha sido tan rica como siempre y bueno, para nosotros es maravilloso tenerlo, contarlo como parte de este frente, ¿no? Adelante, Pastorcito. Pues sí, justamente hemos tenido de repente problemas con la comunicación con David Bertet. Sin embargo, es un miembro valiosísimo como todos los que integran el FEMCAI. Y pues bueno, ahorita aprovechando que tomé la palabra, quisiera invitarlos a todos, a los que nos están escuchando y a los que están aquí en la mesa virtual, a que escuchemos una canción un tanto sentida que va dedicada a todos aquellos que, por decir lo que piensan, enfrentan las consecuencias, ¿no? El compositor es Arturo Leiva, no es de esos compositores comerciales que escuchamos en la radio y en todas partes. Sin embargo, su canción, que esta es la de las pocas que conozco de él, vale muchísimo la pena. Entonces, vamos a escucharla y regresamos. ¿Dónde está mi hermano, el que te llevaste, el que condenaste, porque protestó? ¿Dónde está mi hermano? ¿Dónde lo dejaste? ¿Dónde lo enterraste? Dime por favor. ¿Dónde está mi hijo? Madre pregunta, que cuál fue el delito que este cometió. Era un buen muchacho, cargado de sueños, de tener un día, un mundo mejor. ¿Dónde está mi amigo, el que protestaba, el que no callaba lo que calló yo, el que en sus ideales tenía la esperanza, el que sí quería un país mejor? ¿Dónde está tu hermano, a ese que golpeaste porque no pudiste contestar mejor, el que en su discurso reprobó tu causa, pero fue con fuego tu contestación? Mis maestros me enseñaron a leer y me dijeron que yo era libre, que podía pensar y decir lo que se me antojara, que la libertad había costado mucha sangre y que una forma de honrar estas vidas era ejercer mi libertad. Después leí los libros equivocados porque estos despertaron algo en mí que no me permite quedarme callado. No puedo ser sordo al dolor de mi gente. No puedo ignorar un crimen de esta magnitud. ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi amigo? ¿Dónde está mi hermano? Ahí está, Pati. ¿Dónde está mi hermano? Maravillosa, maravillosa, de verdad, penetra hasta el tuétano. Qué letra y qué manera tan profunda de comunicar eso. Eso que se siente cuando uno se entera de que seres como Regina Martínez, como el propio Rubén Espinosa, pues son sacrificados por una mafia criminal que se asusta por la verdad. Pero hay una frase por ahí hermosísima que dice: no se puede matar la verdad, no se puede. Podrán atentar físicamente contra los que revelan la verdad a una costa de su propia vida, pero la verdad no se puede acallar nunca. Así es, así es. Adelante, Guadalupe. Sí, sí, gracias, pastor, por ese llamado de conciencia que nos hace esta interpretación sobre los desaparecidos, que es el México de hoy, sobre todo en la administración, esta última administración, la de Enrique Peña Nieto. Hay organizaciones que hablan de 10.000 desaparecidos, pero otras, como las del Comité Cerezo, que dan hasta 30.000 desaparecidos en lo que va en estos 3 años de gestión de Peña Nieto. Hablar de desaparecidos es tan común ya en México que a veces pienso que hemos perdido la capacidad de sorprendernos, hemos perdido la sorpresa, ¿no? La indignación, y ya lo decimos como decir cualquier cifra, pero nos ponemos a pensar entre el número de desaparecidos, el número de asesinados por su forma de pensar, por ejercer su libertad de expresión, y el número de personas inocentes que les han imputado un delito para tenerlos en la cárcel, es decir, los culpables fabricados. Entonces tenemos un México de terror. Y eso es lo que los periodistas, más que asustarnos, debemos de pensar en ello, analizarlo e indignarnos al grado de no dejar de trabajar, de que ese miedo, porque sí sentimos miedo de que nos pase algo, pero ese miedo tenemos que usarlo de una manera asertiva, de una manera constructiva, para decir de otra forma la verdad. Porque como tú bien dices, ya mencionaste el dicho, la verdad no se mata matando periodistas. Y tenemos que ser ahora muy creativos, muy valientes, sí, pero también muy inteligentes con el uso de las redes sociales y lo que nos da la tecnología para contar esa verdad. Y es ahí donde la internacionalización de las noticias, a través de frentes como el que tú has creado, a través de medios como los de los colegas alternativos, es como podemos lograrlo. Así es, Guadalupe. Desgraciadamente, México creo que está viviendo uno de los pasajes de su historia más terribles, porque, como bien acabas de decir, una cosa son las cifras que se dan oficialmente y otra cosa es la realidad. Estamos yéndonos de picada, como lo habíamos mencionado en programas anteriores, pero bueno, quiero hacer aquí un pequeño paréntesis para darle la más cordial bienvenida a un queridísimo colega nuestro, que es Gustavo Daniel Peseta, desde Argentina. Querido Gustavo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Patri? ¿Cómo estás? Estamos de plácemes, mi querido Gustavo, porque tenemos aquí presente a una de las nominadas por el FEMCAI, que es nuestra entrañable Guadalupe Lizárraga. Tenemos aquí un problema de eco. A ver, vamos a ver. A ver, ¿me escuchan bien ahí? Te escuchamos perfectamente bien, Gustavo. Parece que se crea una suerte de eco, pero bueno, te decía que estamos aquí de plácemes porque tenemos a Pastor Delgado, el arquitecto de lo que es el portal FEMCAI, y tenemos a la madre de Brenda Quevedo Cruz, Enriqueta Cruz, y bueno, hemos tenido un programa de verdad maravilloso, muy conmovedor, con la voz grabada de esta mujer maravillosa, gigantesca, que es Brenda Quevedo, y otra gigante de la sociedad mexicana, un ejemplo también, que es la comandante Nestora. Y bueno, Gustavo Daniel, tú has sido también uno de los compañeros muy, muy solidarios con no solamente con México, sino con todos esos movimientos que a nivel continental están buscando crear otra realidad posible, otro mundo posible. Así que es un privilegio para nosotros tenerte aquí, Gustavo Daniel. Bueno, desde ya un saludo para todos los que están escuchando. Bueno, privilegio para mí formar parte del FEMCAI, que en cuanto me propusieron creo que era algo necesario en medios de comunicaciones alternativos, populares, algo que nos faltaba, algo que tiene que seguir creciendo seguramente. Bueno, para mí también es un placer estar formando parte, y uno se siente orgulloso cuando en algunos lugares que tiene la posibilidad de charlar y contar estas cosas, en que uno está en un frente de comunicadores y le preguntan cómo es eso de un frente de comunicadores. Y bueno, es bueno lo que está pasando. Son buenas las cosas que van pasando en el mundo, y bueno, y aparte que uno se considere internacionalista, ¿cómo no vamos a estar del lado de los más humildes, de los desprotegidos, de aquellos que le robaron las voces? Así que no faltaba más, así que tenemos que estar de este lugar, ¿no? Así es, mi querido Gustavo Daniel, pues estamos prácticamente llegando al final de este programa de entrega de el premio Ricardo Flores Magón 2015 y este otro premio que el FEMCAI acaba de inaugurar a raíz del asesinato artero de este gran fotoperiodista que fue y sigue estando presente, Rubén Espinosa. Así que los quiero invitar a decir un último mensaje de saludo y de despedida para este programa que se repetirá por muchos años por venir. Así que adelante, Guadalupe. Sí, bueno, por mi parte simplemente les deseo mucho éxito, Patricia, mucho éxito al FEMCAI, que sea un espacio de lucha constante, que lo siga siendo para todos estos casos de injusticia que vive México, que vive Centroamérica y al que ahora también se extiende hacia Sudamérica. Gracias, Gustavo, por estar presente, por alcanzar a saludarnos en este evento especial. Gracias, Pastor. Gracias a Enriqueta Cruz por ese valor de madre que ha tenido para defender a su hija, porque también ha sido un ejemplo de mujer, no solamente la lucha que ha dado por que su hija salga libre, sino también por la lucha de los derechos humanos, porque representa una batalla, una guerra que tenemos que dar los ciudadanos desde nuestra unidad, pues desde nuestra humildad, que es una guerra contra la corrupción del poder, contra la fábrica de culpables, contra la devastación del Estado de Derecho. Para mí esto representa también Enriqueta Cruz, ese valor, esa fuerza, y aunque ella no sea periodista, ha alzado la voz y ha difundido la voz más que muchos periodistas en México. Felicidades, Enriqueta, y un abrazo para todos. Muchas gracias, Guadalupe. Adelante, Pastor, adelante, Enriqueta y Gustavo, y quiero decir que el FEMCAI dedicará esta hermosísima canción de Nacha Guevara que habla de la libertad a estas mujeres, a estos hombres privados de su libertad, pero que siguen siendo libres en su interior, porque eso es algo que jamás les van a arrebatar. Adelante, Pastor, Enriqueta y Gustavo, y nos despediremos con la canción de Nacha. Enriqueta, adelante. Sí, muchas gracias. Yo solamente pues le reitero mi agradecimiento por todo lo que ensalzan a mi hija que tanto necesita. Esa es una gran motivación para ella. Ya le platicaré en persona. Ahora que la vea, se va a emocionar mucho seguramente. No tengo palabras. De verdad, es un sentimiento que... no sé. Quisiera decirles tanto, pero les... mando un gran abrazo a todos. Muchísimas gracias. Y felicidades por el programa. Y por el premio, Lupita. Gracias. Daniel. Bien, no, escuchaba ahí que decía por ahí Guadalupe que no muchas veces es necesario ser periodista. Todos aquellos que comenzamos por estos medios, comenzamos sin ser periodista. Al día de hoy yo no soy periodista, recién ahora estoy estudiando una carrera con mis 48 años, así que lo importante es hacer cosas, es decir esas cosas que y denunciar esas cosas que esos atropellos que a veces el propio Estado, a veces los medios privados, medios hegemónicos, son los que nos violentan. Bueno, tener el valor de denunciarlos. Creo que hoy por hoy creo que todos somos periodistas, más allá de que nos puede separar un papel o no, pero aquellos que tienen el valor de informar, de dar esas denuncias, de hacer esas denuncias, y que también sufren la misma persecución que un periodista. Bueno, creo que también es ese valor es muy importante, ¿no? Así que creo que hoy por hoy creo que no nos separa un papel. Aquel que puede llegar a tener un título de periodista, una carrera universitaria, bueno, tendrá otras herramientas para de alguna manera desenvolverse en su carrera cotidiana, y aquellos que no, la venimos haciendo desde la práctica, desde no tanto de lo teórico sino desde la práctica, en esto de la formación de medios, de cómo hacerlo. Bueno, creo que hoy por hoy aquellos que estamos de este lado de la lucha de la comunicación popular, alternativa e independiente, siempre digo, ¿no?, y lo recalco, independiente de los estados, ¿no?, o de cualquier poder político, tiene todo valor. Así que para mí es un placer estar formando parte del FEMCAI. Vuelvo a decir, ahora el 21 y 22 de agosto estaré en la República Oriental del Uruguay en un encuentro de comunicadores del Mercosur, y estaremos contando que también formamos parte de este frente. Así que para mí es importante todo esto que se está haciendo de a poco, como un trabajo de hormiga, pero es muy importante estar ocupando estas nuevas herramientas que nos da el propio sistema. Entonces creo que eso también es importante, porque son pequeñas batallas que venimos ganando. Así que a todos, la verdad que un saludo por estar, por seguir trabajando, por no dejar bajar los brazos, por no dejarnos amedrentar, por decir lo que sentimos y pensamos, por defender nuestra ideología. Creo que esto lo estamos construyendo entre todos del FEMCAI y de cada uno de nuestros lugares también, ¿no? Porque no solamente termina en el FEMCAI, cada uno de nosotros también tiene su micrófono abierto en muchos de otros lados, algunos escribimos también en otros lados, hacemos radio en otros lados, así que creo que hay que aprovechar todas estas nuevas herramientas. Estamos en el siglo de las comunicaciones, así que hay que seguir adelante, utilizarlas, apropiarlas y decir y no callar y denunciar los diferentes atropellos que tenemos por delante. Así que un saludo para todos y bueno, vamos a estar en contacto. Muchísimas gracias, Pastorcito. Unas palabras de despedida y cerramos con broche de oro dedicado a todos aquellos que físicamente están privados de la libertad, pero la principal libertad, la interior, la conservan con grandeza. Adelante, Pastor. Así es, pues muchas gracias, Pati. Agradezco a Gustavo Daniel Pecheta y de paso, anunciamos que aquí tenemos el programa de SOS, conducido precisamente por el compañero Gustavo, todos los miércoles a la 1:00 p.m, hora del Distrito Federal, ¿no? Y como bien lo decía Gustavo, ¿no? Aquí estamos de todo, ¿no? No solo periodistas, pero vamos, que lo que nos hermana es el deseo de perseguir a aquellos que cometen injusticias contra los pueblos del mundo, ¿no? No solamente Latinoamérica, no solamente una región, sino todo el mundo, ¿no? Y eso es justamente lo que nos hermana, ¿no? Un tanto parecido a la filosofía que decía el Che Guevara, ¿no? Que somos desconocidos, pero somos parientes precisamente por eso. Agradezco la presencia de todos los que estuvieron en este programa especial del premio del reconocimiento Ricardo Flores Magón 2015 y pues también recordarles que los ganadores del premio de la categoría regular fueron los de Colectivo Radicales Libres de Colombia, que son los creadores del programa Reporte Colombia, y también se otorgó el premio, el reconocimiento Ricardo Flores Magón In Memoriam a este Rubén Espinosa Becerril, pues a nombre de todos aquellos que han dado su último aliento en búsqueda de la verdad. Un placer y de verdad muchas gracias a todos. Es todo un honor formar parte de este frente de medios y estaremos en el futuro tratando de lograr unas dinámicas de integración entre todos los miembros con el fin de que pues este frente logre sus metas, las mismas metas que se plantearon desde el principio, y agradeceremos a todos los miembros que formen parte de estas dinámicas que ya pronto les estaremos haciendo llegar con el boletín. Un abrazo. Gracias, Pastor. Un medio minuto nada más para completar la información. Hubo 4 nominados. Efectivamente, los compañeros de Colombia se llevaron el premio, pero aquí es importantísimo pues mencionar que el periodista vasco Javier Salutregui, que fue nominado precisamente por el compañero Carlos Aznárez, es un hombre extraordinario, que nuestra querida Guadalupe fue otra de las nominadas y recibió también mención honorífica, y que el admirado Mumia Abu Jamal igualmente recibió una mención por el FEMCAI. Ahora sí, un gran abrazo a todos, los abrazo con cariño, con amor, con respeto, y nos seguimos escuchando todos los programas del FEMCAI, y adelante, Pastor, sigamos revolucionando, que eso le da a nuestra existencia un sentido. Por el pájaro enjaulado, por el pez en la pecera, por mi amigo que está preso porque ha dicho lo que piensa, por las flores arrancadas, por la hierba pisoteada, por los árboles podados, por los cuerpos torturados, yo te nombro libertad. Por los dientes apretados, por la rabia contenida, por el nudo en la garganta, por las bocas que no cantan, por el beso clandestino, por el verso censurado, por el joven exilado, por los nombres prohibidos, yo te nombro libertad. Te nombro en nombre de todos por tu nombre verdadero. Te nombro cuando oscurece, cuando nadie me ve. Escribo tu nombre en las paredes de mi